El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos, sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural, desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos hombres. Amigos y amigas, buenas noches. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Esperamos que ustedes nos sintonicen en la casa. Y a todos los amigos y amigas les mandamos saludos desde aquí. Si conduce, no tome. Sería mejor que no tome nunca, ¿no? Pero eso no hay como prohibirlo, porque el ser humano el hombre es animal de costumbres, así. Sin embargo de ello, si usted conduce, no toma. Los suyos le esperan en casa. Así que con esa recomendación nosotros arrancamos el programa, porque tenemos invitados esta noche, para que lleguen a vuestros hogares con sus conocimientos y con la calidad y la calidez humana que les caracteriza a todos nuestros invitados que pasan por aquí, por el programa Memoria Viva. Bien, y saludándole a Daniel, Castellanos en la mesa de control, y a todos los compañeros de la radiodifusora Casa de la Cultura que se encuentran aquí este momento. Así que bien, sin más preámbulos, vamos a arrancar con el conversatorio. Aquí lo tenemos a Franklin Escobar Paredes. Él es un escritor. ¿Cuántos libros has ya publicado, Franklin? Dos con esto, bien, pero son unos libros donde nos van a refrescar a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Hay unos datos muy importantes que no deberíamos de dejarlos pasar y que también deben de formar parte de la historia y del diario vivir de todos los ecuatorianos. Bien, Franklin Escobar Paredes nació en Otavalo, Imbabura, el 19 de junio de 1947. Vivió en Quito, también en Cuba, del 69 al 72. Fue uno más de los miles de jóvenes que ayudaron a levantar la crítica económica cubana, trabajó como voluntario, entre otras, en la zafra de 1970. Caminante y aventurero, logra penetrar en las entrañas de los pueblos ancestrales del Ecuador, forma parte de Urge, del movimiento Vencer o Morir, del MIR y de la OPM, Organización Político-Militar. Ha acompañado procesos de vida de los pueblos indígenas y montubios, en Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos, Napo y Chimborazo. Como una necesidad urgente de sacar a la luz sus experiencias en torno a la vida, empezó a escribir en el 2010 su primer libro, En la búsqueda de la luz propia. Esta es una pequeña nomás biografía de nuestro compañero y oyente del programa Memoria Viva. Bienvenido Franklin al programa, y bueno, preséntate ante el público oyente. Buenas noches, Hipólito. Buenas noches, oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es un privilegio estar en esta emisora, que es muy escuchada a nivel nacional. Es importante también que a través de la emisora se conozca algunos hechos acontecidos en los años 70, que es lo que se refiere el libro, porque de alguna manera la juventud no conoce mucho o conoce poco de lo que pasaba en los años 70. Y los que conocen, los que lo vivieron como yo, los que participaron, no lo conocen a cabalidad, ¿no? Porque yo hice un poquito de esfuerzo en escribir mis vivencias y también recogiendo algo de datos, porque es necesario acumular información para ser un poco más exactos al escribir. Entonces he sacado este libro llamado Recuerdos de un subversivo, que tiene que ver con los años 70. Dos dictaduras. Así es, dos dictaduras, ¿no? La dictadura de Rodríguez Lara y luego viene el triunvirato. Sí. Pero quisiera el nombre del libro es muy sugerente, Recuerdos de un subversivo. Aún hoy, en pleno siglo XX, Franklin, esta palabra de subversivo es muy incómoda. Así que yo quisiera que más bien a nosotros nos pongas un poquito mejor para poder manejar este tipo de palabra, ¿no? ¿Qué es un subversivo? Un subversivo, desde el punto de vista del poder, es el que subvierte el orden establecido, el establishment. Este orden establecido por a través de las instituciones, llámese educación, llámese grupos religiosos o religiones, por un sistema, un Estado, eso constituye un orden establecido. Y la educación se basa de acuerdo a ese orden establecido. Concretamente en el Ecuador, en los años 70, estábamos en un proceso de querer entrar al capitalismo. Yeah. Mientras otros países como Alemania, en Europa, ya estaban en un capitalismo desarrollado. Eso es, los militares usaron esta palabra, subversivo a todo el que, luchador social, el que no estaba de acuerdo con todo lo que pasaba en el país, es decir, pasaban muchas cosas negativas. Claro. Entonces ellos le pusieron este nombre, ¿no? Subversivos, también lo decían comunistas, ¿no? Y la gente, mucha gente que no tenía o no tiene la capacidad de analizar, es cuando querían insultarle a alguien le decían comunista. Y con el apellido de ateo, que iba de Yapa, ¿no? Sí, exactamente, también. ¿No? Que involucraba directamente a la iglesia y al pueblo, sobre todo católico de ese tiempo, ¿no? Sí. ¿No? Para meterle miedo, ¿no? Para hacerle ver a ese individuo, ¿no?, como una cosa diabólica, algo malo, ¿no?, algo detestable, despreciable, ¿no? Así es, pero en realidad, ¿qué era un subversivo? Era una persona joven, generalmente joven, que no estaba de acuerdo con ni con la educación, ni con la religión en ese tiempo imperante, la católica mayoritaria, digamos, ni con un orden impuesto, la dictadura militar, donde no había democracia, no había posibilidad de reunirse tres personas en una esquina, porque ya los decían comunistas, los iban llevando presos. Es decir, eran sospechosos aquellos que estaban en la esquina, en un parque, conversando, ¿no? Entonces, lo que se hacía en eso entonces era reunirse en un bar, en una cantina, para hablar de política. No había otro sitio. ¿Cómo, Franklin, se dieron las organizaciones en ese tiempo difícil? Sindicatos, organizaciones que inclusive fueron a la clandestinidad por la lucha de la justicia social y todo eso. ¿Cómo comienza a estructurarse en medio de todo este tipo de persecuciones, no, de amenazas inclusive? ¿Cómo fue eso? Bueno, gracias a la cantera que siempre ha habido, ¿no? Uh-huh. En un tiempo se llamaban Partido Socialista, después claro. Partido Comunista, después Partido Comunista Marxista-Leninista, luego vino MIR, Frente Obrero Revolucionario, que eran prácticamente las organizaciones clandestinas en su momento, ¿no? Uh-huh. Que se encargaban de organizar a la clase obrera. La clase obrera no se organiza por sí misma. Siempre ¿no? necesita uh-huh. que un elemento externo con una mayor visión, orientación, le diga por aquí es el camino, ¿no? Porque generalmente la clase obrera ha luchado únicamente por sus reivindicaciones concretitas, que ha sido aumentos de salarios, o que no están de acuerdo con tal o cual ley laboral. Entonces han sido los movimientos de izquierda revolucionarios que de alguna manera también unos se han dividido, otros han caído en el burocratismo, pero bueno, de alguna manera históricamente ellos son los que formaron las organizaciones, inclusive la Federación Ecuatoriana de Indios, la FEI, fue formada por el Partido Comunista. Exacto. Bien, regresemos al libro. A ver, tú tienes un primer libro que también lo he leído, luego es el segundo, que el título sí, es muy sugerente, Recuerdos de un subversivo. Ese subversivo eres tú, porque eres el autor. Pero más que eso, me parece que trasciende a ese pueblo que es rebelde, a ese pueblo que no se contenta con las migajas que le dan, peor con la injusticia que ve alrededor de su familia, alrededor de esos vecinos. ¿Cómo comienzas a hacer la trama del segundo libro? A partir del proceso nacional, ¿no? Porque fíjate que entra una dictadura el 69, uh-huh. y tumbándole a Velasco Ibarra. Entonces, sí. Ya entra, digamos, ya es cuestionable toda dictadura, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de eso se van formando los grupos, primero grupos, porque no había movimientos todavía así estructurados nacionalmente. Grupos que ellos empiezan a trabajar con esos indígenas, con esos campesinos montubios, con los sindicatos obreros. Son estas personas, estos grupos, los que le hacen ver a la gente las cosas tal como son. Porque siempre en todo país hay dos tendencias. Una, la quietista, que dice todo está bien, claro. No hagan nada porque uh-huh. Vendrá la recompensa en el reino de los cielos. Y otro grupo que dice no está bien las cosas y hay que cambiar y hay que luchar. Dentro de ese grupo estábamos nosotros, ¿no? Que decíamos, y ni siquiera yéndonos contra la religión, sino contra todo ese precepto. Contra general, la estructura, ¿no? Claro. Que decía, quietitos, cuidado. Inclusive me acuerdo que la CEDO, que tú debes conocer, sí. Antes de ser CEDO, como fue luego uh-huh. unos años, era clasista católica. Claro, por supuesto, ¿no? Que sí. Entonces, ellos eran los que mantenían a la clase trabajadora controlada desde la religión. Exactamente. Como una institución ahí uh-huh. que ellos no pasaban de la reivindicación. Por supuesto. En cambio, cuando luego la misma CEDOC se va transformando, va cambiando, se me ocurre un nombre, Emilio Velasco, ¿no? En ese tiempo. Sí. Va cambiando, entonces le van dando ya una tónica ya de lucha clasista que rompe ese orden establecido, ¿no? Que de quietitos no se muevan. cuidado, no hagan olas. Entonces, las organizaciones, las personas, los grupos son los que se meten ahí a trabajar, a orientar, a dar luces a los dirigentes. Entonces eso, pero el pueblo no, por ejemplo, el pueblo de Chimborazo, vamos concretamente, los indígenas de Chimborazo, ellos en sí son rebeldes, ¿no? De Imbabura, bueno, hay algunas provincias que siempre estuvieron en la bronca. Son rebeldes, pero porque han sido súper explotados. Claro, por supuesto. No es porque se les ocurre ser rebeldes, sino que se me ocurre en una hacienda en Chimborazo, en Valdalupaxi, un tal Dido Nato, él tenía como esclavos a los indígenas, ¿no? Entonces, aquí se puede decir que ni siquiera había un feudalismo, sino que había un esclavismo. Un esclavismo, ¿no? Vergonzoso. Y si vamos a otras provincias como Imbabura, por ejemplo, en los ingenios azucareros, en Tababuela, por ahí las minas, todo eso, era esclavitud realmente lo que había aquí. Entonces, estamos hablando de que en los años 70, que es lo que menciona el libro, recién se acaba, decide el Estado de que ya no se pague los diezmos en especie, sino en dinero. Y las primicias. Las primicias, también, sí. Diezmos y primicias. Diezmos y primicias. Entonces, es un cambio. Claro. Porque los curas empiezan a cobrar, ¿no? Y bueno, es un cambio dentro del sistema. Pero no se pagaba en especies, pero luego se inventaron otro tipo de cobros a los feligreses. Así es. Claro. Entonces, ese, por ejemplo, en el 70 es un cambio. Estamos hablando de que en esa época, en los 70, recién estamos saliendo de el huasipungo, porque hay una ley, ¿no?, que ya prohíbe el huasipungo. Entonces estamos saliendo del huasipungo. Y la gente después de, en esos años, todavía tiene la mente del huasipunguero. Claro, por supuesto. ¿Cuál es la mente de un huasipunguero? A ver, conversemos con el amigo. ¿Cuál es la mente del huasipunguero? Aquí estamos con nuestro amigo Jorge Salazar. ¿Quién lo hemos invitado acá? Él pertenece, y con orgullo lo digo, a la negritud ecuatoriana, así que él es un dirigente, y también vamos a hablar contigo, Jorge, ¿cómo podrías enlazar la experiencia que cuenta Franklin con la tuya, con el pueblo afroecuatoriano que ha vivido el mismo dolor que han vivido los indígenas? Sí, buenas tardes. Sí, bienvenido al programa. Disculpen, estoy un poquito afónico, me cogí una fuerte gripe. Pero bueno, un poco para relacionar, nuestro compañero un poco hablaba de la esclavitud que se daba en las haciendas. Es una cuestión similar a la que recibían los afrodescendientes, sobre todo en la cuenca del río Mira, en el Valle del Chota, en todo ese sector. Las famosas haciendas de los jesuitas. Los jesuitas, justamente. Sí, entonces los jesuitas estaban a cargo de las haciendas, y como empezaron a ver que los negros eran mucho más fuertes y aguantaban mucho mejor el clima cálido de allá, entonces empezaron a aglutinar negros. Empezaron a explotar, a importar negros desde África. Entonces les traían a ellos y simplemente les hacían trabajar en las minas en condiciones infrahumanas. En las minas, en las plantaciones de caña de azúcar, en las plantaciones de algodón. Entonces es una situación similar a la que tenían los indígenas en la provincia del Cotopaxi. Y después los obreros, el campesinado y todo eso, porque el obrero también ha sido de alguna manera gravemente explotado. Pero cuéntanos hoy en las experiencias, en las vivencias que tú has tenido y que tienes, ¿ha cambiado en algo el sistema de opresión para los afrodescendientes? Bueno, desde mi punto de vista pienso que no ha cambiado. Lo que le han hecho es darle otro nombre. Ya. Porque el sistema de explotación para los afrodescendientes es doble. Claro. Embarquemos un poquito en la cuestión educativa. Yeah. Un negro, para que pueda conseguir una beca, tiene que ser doblemente más bueno que un mestizo. Exacto. Porque tiene que pelear con el sistema, y tiene que pelear con el cupo que está ahí disponible para la beca. Claro. Darte un ejemplo. En estos últimos años se ha puesto una ley que habla un poco de la inclusión a las minorías dentro de los temas educativos, tanto eso, pero todo ha quedado en ley porque no se cumplen. La ley dice que un 10% de las instituciones públicas tiene que estar copado por afrodescendientes, un 5% de las instituciones públicas dentro de lo que es, que sea municipios, que sea el mismo estado, tendría que ser copado por afrodescendientes. Pero todo acá en el papel, porque eso nunca se da. Los afrodescendientes igual, para conseguir un puesto en cualquier institución pública, igual tiene que ser doblemente bueno para que pueda competir con las personas que están adelante. Adelante, es decir, la competencia lleva una tremenda desventaja porque tienes que competir con la mayoría. Y aparte de eso, el que te evalúa, quién va a ser tu posible jefe, es decir, hay una cantidad de prejuicios que están afectando duramente a las minorías. Yo no comparto en verdad con esto de minorías. ¿Por qué? Porque los negros, que así yo los veo hoy tenemos una nueva palabra, los afrodescendientes, afroecuatorianos, a mí me gusta decir el negro, ¿no?, porque es hermoso. Y yo digo, ¿por qué minorías? Porque, a ver, ¿por qué? Porque tienen un talento similar, tienen las mismas neuronas que nosotros tenemos. Hay gente dentro del mestizaje, ¿no?, que es la mayoría, pero la cantidad no refleja la calidad. Más bien por ahí debemos de ir. No sé qué te parece a ti. Es correcto. Y lo de minorías, ¿por qué? Porque de pronto nos han ido la sociedad enmarcando. Claro. De las minorías. Las minorías afros, qué sé yo, o sea, están enmarcadas dentro de una competencia, como te decía, un poco fuerte. Claro. Las minorías afros estamos enmarcados en una pelea constante por nuestra sobrevivencia. Te pongo un ejemplo. Tú para poder conseguir un departamento, una casita en arriendo, es complicado porque... Claro que sí. Vas, golpeas, te va la señora, me dice, ¿sabe qué, vecinito? Ya está arrendado. Ya está arrendado. Pasas al siguiente mes por ahí, sigues viendo el letrero. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, nos han ido enmarcando. Claro. Claro que últimamente las organizaciones afro sí han ido... haciendo reivindicaciones para las comunidades afros. Sí, sí, sí. Algo que es importante dentro de lo que se ha dado en este boom de la afrocotonianidad es, por ejemplo, la gente de la selección, porque no es por ese lado. Por ahí se han dado un poco de respeto porque en su mayoría son afrodescendientes que están dando todo su contingente para que esto surja. Pero dentro de lo otro, dentro de lo que es educación, dentro de lo que es salud, o sea, siempre hay una tendencia a hacernos un poquito más. Pero por supuesto que sí, así se ve. Y hay una cosa que a mí me preocupa, verás, esto. A ver, el negro o afrodescendiente siempre ha sido discriminado como lo ha sido el indígena, ¿no es cierto? Sí. Ya. Por los mestizos, yo tengo duda que haya blancos de sangre azul, de eso tengo yo mucha duda, así no. Pero bueno, esas élites que hay, siempre han despreciado al afrodescendiente, al indígena. Pero ¿qué es lo que pasa hoy? ¿Cómo es eso que nos ponemos de acuerdo cuando nuestros afrodescendientes, el 99% de los integrantes de la selección son afrodescendientes, son buenos jugadores? Pero no solo ahí, en otros deportes también. Correcto. También nos han superado a los que decimos que somos mestizos, ¿no? Desgraciadamente no podemos negarlo, pero esa es la gran verdad. ¿Cómo es eso que ahí nos ponemos de acuerdo? Ahí sí, el Ecuador sí puede, y ahí somos hermanos, ahí nos damos la mano. Pero qué distinto es cuando un afrodescendiente va a la empresa, el dueño de la empresa a duras penas si es que le responde el saludo. Y siempre lo están viendo como delincuente, como vago y todo eso. ¿Cómo es esto? Lo que pasa, en modo a mi criterio, es que

antes del triunvirato y había estado ahí desde que tuve 20 años en la zona de la de lo que es ahora o lo que fue el Ingenio Astra. Claro. Lo veíamos, estaban construyendo los canales, unos grandes canales más o menos de unos 4-5 metros de ancho, y ellos recogían el agua del de las montañas de la cordillera occidental en la provincia de Cañar. Entonces era un gigante, era claro. Una cosa pero enorme, y lo que nos contaba este amigo, pues estoy hablando de hace 48 años, ¿sí? El amigo Lucho, que ya murió, él nos contaba que les quisieron arrebatar la tierra a ellos, y que todos los campesinos que estaban ahí posesionados, cañarejos, indígenas cañarejos, les querían... Si no era por la represión, pero hombres, no policías ni militares, sino gente pagada por la hacienda, por Astra, les sí. iban y les querían quitar la tierra. Y ellos no se dejaban y ellos se armaban. Inclusive hubo el intento de guerrilla ahí en el 67. Y quienes apoyaron fueron estos campesinos a ese intento guerrillero ahí en la zona de Cochancay. Entonces, el asunto no es únicamente la masacre, es claro. La masacre es antes. El arrebato de la tierra, los muertos que aparecían, porque si no querías entregar la tierra, amanecías muerto, ¿no? Entonces, es un proceso largo. Y la masacre de Astra ya viene a ser como lo público, ya el final, como para que todo el mundo sepa las atrocidades. Pero lo extraño es que quienes eran los inversores eran compañías norteamericanas, pero tenían como perros, que se dice en la costa, perros a los gusanos cubanos. Eso es lo que nadie sabe, ¿no? Gusanos cubanos que aparecían aquí, daban los nombres y trabajaban ahí, pero aparecían ellos como los inversores. Pero detrás estaban compañías norteamericanas. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo era que el Ecuador produzca la mayor cantidad de azúcar para mandarle a Estados Unidos, azúcar de caña, porque ya Cuba ya no le vendía claro, con la revolución claro, cubana. Con la revolución. Sí, sí, ya sí. No le vendía a Estados Unidos. Y ellos dicen, bueno, tenemos Ecuador, vamos, hagamos un gran ingenio. Y eso es lo que hay detrás, ¿no? Que no se sabe, que no dice la prensa. Ni nadie ha escrito. Entonces, luego, más o menos por esa época, cuando yo tenía unos 20 años, digo, un poquito más, 21 años, empiezan a construir el coloso, porque era un coloso, era una cosa enorme, el ingenio, ¿no? Entonces empieza a construir y a coger gente de ahí mismo, cañarejos, y gente de ahí de la puntilla, de la troncal, empiezan a coger, a buscar gente, pero ¿para qué? Para que tiren carretilla, para trabajar todo el trabajo más duro, ¿no? Sí, podría alargarme en eso, porque generalmente el cañarejo era un esclavo, porque trabajaba en el ingenio Valdés, en el ingenio San Carlos, y ahora viene a trabajar en este otro ingenio. Pero eran unos sueldos de miseria, claro. Pero eran así tres sucres, así lo que... Y encima de eso tenían que pagar de la comida, que la comida daba el administrador, se encargaba de darles la comida y les descontaban. Es decir, era un negocio por todo lado. Por todo lado. Sí, eso pasaba. El escuálido sueldo que les pagaban se quedaba ahí mismo, se quedaba con ahí. El dueño este es. del ingenio. Ya, ¿y en qué dormían estos cañarejos? En las barracas. Tenían unas barracas enormes ahí para 500, 600 personas, ¿no? Entonces, es esa gente, de estos cañarejos, son los 200 que se calcula que fueron incinerados. Otros se fueron corriendo y se tiraron al canal y se ahogaron, sí, ¿no? Señor. Entonces, estamos hablando de 1978 más o menos, ¿sí? Más ¿sí? O menos, sí. 1978, no, 77, 77, 77 más concreto. Sí, y a ver, 77. Sí, Porque en represalia a eso es que hay algunas acciones a nivel nacional. Claro, de eso lo vamos a hablar después. Regresamos con Jorge Salazar. A pesar, Jorge, de ese sufrimiento, de esa esclavitud vergonzante que se le ha hecho al negro, al afrodescendiente aquí, a pesar de ello, ustedes han tenido líderes y lideresas que han peleado la reivindicación del pueblo afrodescendiente. Si nos puedes introducir contándonos la experiencia de una gran mujer que hay ahí. Bueno. Sí, dentro de lo que son los pueblos afrodescendientes, sobre todo en las haciendas de acá del norte, en la cuenca del río Mira, en las haciendas de acá, hubo una gran mujer, Martina Carrillo. Esta señora era una campesina que trabajaba en una de las haciendas de los jesuitas, pero estaban en contra de todo el proceso de explotación y de una vida infrahumana que llevaban la gente de esta hacienda. No les daban el vestuario, les daban poca alimentación. Les habían dado unos pedazos de tierra, pues un poco me acordaba de los guasipungos que hablaba nuestro compañero Franklin. Les daban un pedazo de tierra y que tenían que trabajar su tierra, y aparte de dar el porcentaje que daban al patrono, el poco tiempo que tenían para trabajar su tierra se lo quitaban. Entonces ella empezó a organizar un poco a los afrodescendientes, a los negros del sector. Claro. ¿Y cómo lo hacían? Como no podían hacerlo directamente, claro, lo hacían a través de la religión, de la iglesia. Ellos hicieron, o sea, en la iglesia hicieron un poco su campo de acción. Ya. Entonces iban a rezar, rezaban, y después de los rezos un poco se iban organizando. Hicieron una comisión y vinieron a Quito. Hablar con el presidente, no recuerdo en ese tiempo, se fue el nombre, para pedir que reivindicaciones a través del diálogo. Que claro. Recuerdo que habían venido a pie porque no, ese tiempo claro, el sistema de transporte era muy precario. Era precario, sí. Andaban en caballo, pero no tenían los caballos, entonces caminaron. Días y días hasta llegar a... Y además el transporte como que no era para los negros, ¿no? Correcto. Ajá. Entonces lograron conseguir la audiencia después de mucho, mucho, mucho trabajo con el presidente de la audiencia en ese tiempo, y logró escuchar sus pedidos. Obviamente que Martina Carrillo, una vez que regresó a la hacienda, fue maltratada, le dieron como 100 azotes, pero... Ella consiguió de que se mejore las condiciones de vida de la hacienda. Entonces a la gente empezó a dar mejor trato, mejores condiciones de vida, mejor alimentación. Y siguieron ellos reuniéndose para hacer sus actividades un poco subversivas, como decía Frank. Clandestinamente. Sí. Y dentro de lo que es la iglesia. Entonces utilizaban la iglesia, un poco la religión, como para... conversar, porque no tenían otro... Para que no haya sospecha, ¿no? Sí, porque no tenían otra oportunidad, no podían ver reunidos juntos a todos, porque ya... Qué terrible lo que cuentas, oye. Qué terrible, pero todavía esos rezagos quedan y se los vive hoy en día. La canción que escuchamos, la primera canción del programa, Chuchaqui 2, del grupo... Rima. Esa es el nombre de la canción. Bastante original, Chuchaqui 2, señor. ¿Cómo sería el primero, no? El primer Chuchaqui, ¿no? Pero qué bien, Ya. Luego, de eso, ¿qué pasa? ¿Cómo salen de las haciendas? ¿Cómo van reivindicándose, saliéndose de la esclavitud, dejando de ser dependientes, asalariados de las haciendas? ¿Cómo se da ese proceso? Lo que pasa es que en la época de Eloy Alfaro empiezan a haber un poco más de reivindicaciones. Ya. Se declara la abolición de la esclavitud. Sí. Y obviamente no es que hubo la abolición de la esclavitud. Ajá. Porque empezaron a comprarle el Estado los esclavos a los hacendados. Entonces daba una cantidad de dinero para que el hacendado deje libre al esclavo, pero empieza a mejorar la calidad de vida. Yeah. son expulsados los jesuitas de las haciendas, uh-huh, uh-huh, y las haciendas pasan un poco manos del Estado. Yeah. Entonces mejoran las condiciones de vida. Para muchos negros que vivían en ese sector, o sea, a muchos se les entregó la tierra que trabajaban ya como propia, y empezaron a seguir trabajando en sus propias tierras. Pero dentro de todo esto hubo algo que puede ser medio contraproducente, ¿no? La gente un poco libre ya no sabía qué hacer. Por un lado tenía su pedazo de tierra, empezaron a convertirse en asalariados, pero ahí empezó otro martirio para los negros, claro, porque ya no les daban trabajo. Claro. Entonces, no tenían familia, no tenían dónde vivir y quizá cómo comenzar de nuevo, ¿no? Claro, muchas veces con sus familias, con toda su gente atrás, pero en las haciendas que ya fueron entregadas por el Estado a otras personas, no les daban muchas veces empleo a los negros. O sea, les veían, habían hecho como una lista de los negros más rebeldes que hubo por ese sector. Uh-huh. Entonces empezaron a discriminarles. Tú no tienes trabajo, tú no tenemos trabajo. Entonces empezó otra forma de esclavitud. Claro. Porque tenían que trabajar por salarios mucho más bajos de los que estaban estipulados para la época, para poder tener algo que llevar a su familia. Porque no conseguían un trabajo dentro de las condiciones que ya el Estado había dado en ese tiempo. Entonces, por ahí empieza otro problema para los afrodescendientes, para los negros, dentro de las nuevas relaciones Estado, patrono y obrero negro en este caso. Qué cosa. Franklin, bien, luego de Astra, las organizaciones de ese tiempo, unos en la clandestinidad y todo eso, tomaron, no sé si llamarlo represalia, pero en todo caso hicieron una acción, y viene la muerte de Brice López, porque eso también lo relatas aquí, sí, en el libro. O sea, y estaba en Manabí, era profesor, uh-huh, ahí, y hacía otras actividades también apoyando el proceso de conformación de cooperativas agrícolas, y era profesor ahí, y llegaban los compañeros míos de mi grupo, de mi agrupación. Y yo les daba cabida por solidaridad. Llegaban, se iban. No sabía qué hacían porque no me contaban todo. Porque yo era como... Yo hacía una parte legal, digamos. Claro. Ellos hacían una parte, claro, clandestina. Uh-huh. Y un campesino había escuchado que le van a encaletar a una persona. Y me contó, y yo digo, no creo, no puede ser. Me hubieran contado, dije yo, no. Pero yo ya me fui, salí de ahí, a los 2 años aparece, me encuentro con una persona que dice ahí Nemesio, que no voy a dar el nombre, sí, verdadero. Claro. Y me dice, le vamos a secuestrar a tal persona. Claro, eso lo relato. Le escucho y me voy en el bus hacia el centro y digo, pero si esta persona es en el centro de Quito, no es donde está él. Porque yo no entendía, digo, que esto es una locura. Dice que le van a secuestrar a tal persona y están haciendo el estudio donde un primo de él, que es el señor Brice. Claro. Entonces, no sé hasta dónde la equivocación, no entiendo eso. Entonces, él me propone a mí, me dice, ¿quieres participar? Le digo, no, ya tengo familia, tengo formado hogar, tengo una hija. Entonces, ya, bueno, y chao, y me despedí, hasta luego. No, yo me asusté, pues. Claro. Porque es obvio, ¿no? Te están proponiendo una cosa en la que vos no crees. Porque yo no creo, no creía ni creo en eso. Entonces, de ahí es cuando, a los 2 años de eso, sí, 2 años, aparece un campesino asustado y me cuenta que entra y salen carros a esa cooperativa. Yeah. ¿Qué es lo que menciono ahí? Uh-huh. Entonces, ahí le digo, no puedo hacer nada, ya no soy nada en ese grupo. Vean ustedes qué hace. Así que al poco tiempo de eso, suena toda la información a nivel nacional de, y ponen afiches en la en las paredes, claro, en los postes, se busca y todo el escándalo de que han dejado una la cabeza del señor este en un sitio. Claro. Sí. Eso es lo que me enteré por las noticias. Por las noticias. Sí. Pero luego de eso aparece nuevamente este amigo campesino manavita y me dice: acabo de salir libre, me soltaron, no me encontraron culpable de nada, préstame un dinero para irme a Manaví. Le digo: toma, vaya, pero váyase rápido, le pueden estar siguiendo. Y, y claro. Bueno, entonces, pero luego regreso yo después de 10 años, no más tiempo de eso, es mucho más tiempo que eso, a los 26 años regreso allá a averiguar cómo mismo es, cómo fue el... Y, claro, y ahí me cuentan lo que está ahí en lo que narras aquí en el libro. Claro, yo lo que veo en el libro es que todo estuvo retenido en tu mente, todo se elaboró ahí en la mente, porque el libro lo que hace ver es que no sacas de los periódicos, no sacas información de documentación, sino que ese es lo que tú tienes, es una biblioteca andante, es lo que tú tienes en la cabeza, porque la forma original como lo narras, ahí no hay presión de nada, no hay nada elaborado y lo cuentas de una cosa natural. Pero regresando al libro, hay muchos de ellos, me parece que es Nemesio y Aarón, no recuerdo, tú nos vas a recordar, es que se van a Colombia. Y ahí como que se integran al grupo guerrillero M-19 y los capturan y luego los traen acá. Sí, o sea, a Nemesio y a Gonzalo Molina, que le decíamos el ñato. Yeah. Porque el ñato yo le conocí desde que era jovencito. Uh-huh. Éramos jóvenes todavía. Ellos eran los cabecillas de ese secuestro. Y ellos se van a Colombia, se integran con Bateman, que era el dirigente máximo del M-19. Bateman Cayón. Uh-huh. Y inclusive lo que sé, luego me enteré, es que Gonzalo Molina Vélez, el ñato, él estuvo en la elaboración de un túnel que la hacen en Bogotá a un cuartel y se roban más de mil fusiles. Y él, la persona que dirigió ese operativo a nivel técnico fue Gonzalo Molina Vélez. Yeah. Y era prácticamente mimado por Bateman. Claro. ¿No? Entonces, ahí en Bogotá, después de tantos operativos que hacía la policía y el ejército allá, logran cogerle preso, apresarle, y yo conversé con él, con Gonzalo, y me indicó las manos, todas las manos, los brazos, tenía de puchos, de cigarrillos, de picana. Picana es, le pone electricidad en el cuerpo. Entonces tenía todo eso, todo el cuerpo que le habían puesto. La tortura. Bien, esto le dejamos al público para que busque el libro del compañero aquí, Franklin. Amigo de este programa, para que ustedes lo lean. En verdad, aquí hay toda una historia. Hay muchas cosas que no hemos sabido. Yo soy un lector, pero hay ciertas cosas que se me han pasado por alto. Así que yo sí quisiera que busquen este libro. Y como el tiempo ya nos llega, quisiera que tú, Jorge, nos digas: bueno, ¿y cuál es la situación ahora del afro descendiente? Sabemos que hay por ahí una ley, hay reformas y todo eso para integrarlos a la sociedad. Es otra cosa que no me gusta. ¿Cómo así? Si siempre estuvieron ustedes integrados. Y si buscamos la raíz, el origen de los negros, podemos decir que ellos sí tienen derecho a la justicia social, derecho a la tierra y derecho a todos los privilegios que los demás tienen. Bueno, sí, últimamente se han creado leyes que poco favorecen al afrodescendiente y al negro en nuestro país. El Congreso, en el año de 1992, me parece, declaró el primer domingo de octubre como el Día de la Afroecuatorianidad. Claro. Y a partir de ahí venimos celebrando cada primer domingo de octubre el Día del Negro y en sí el mes del afrodescendiente negro en nuestro país. Aquí lo importante resaltar es que, además de las leyes que se han creado, o aparte de las leyes que se han creado, los afrodescendientes en nuestro país han ido buscando espacios, han ido buscando oportunidades de vida. Nos hemos ido preparando, nos hemos ido educando. Hay negros muy importantes, poetas, sí, hay negros muy importantes, escritores. Sí, señor. Podemos hablar de una compañera afrodescendiente, sin problema con los nombres. Alodia Borja. Sí, Alodia Borja. La doctora Irma Bautista es una gran poetisa. Así es. Entre la gente más relevante del pueblo ecuatoriano. Y los poetas esmeraldeños. Y Antonio Preciado. Y los jugadores que sacan la cara por el país. Entonces sí, estamos dejando incidencia dentro de lo que es el diario vivir de nuestro país, dentro del Ecuador. Y nos hemos ido abriendo espacio nosotros mismos dentro de todo este contexto de la vida nacional. Entonces hemos ido buscando espacios, nos hemos ido haciendo mucho mucho mucho mejores de lo que éramos, independientemente de las leyes. Qué bien, bueno, hemos llegado ya a la hora final. Franklin, te quisiera que te despidas en un minuto de la audiencia, y para comprometerles que en 15 días vamos a conversar un poco más de la época de León Febres Cordero, cómo fue la represión en ese tiempo, y ahí le vamos a rogar a Jorge que también nos cuente, porque la motivación era esta, que nos cuentes de las tradiciones de los afrodescendientes, que eso es una cosa maravillosa, Jorge, así que te pedimos que te despidas. El libro se lo puede encontrar en el Centro Cultural Avia Yala en la 12 de octubre, junto a la Universidad Salesiana, a una cuadra de la Madrid y 12 de octubre, en Avia Yala. Yeah. También en el libro hay un teléfono, o si no los puedo decir. Claro, di el número. 09-83-99-81-70. Voy a repetir. Sí. 09-83-99-81-70. Estoy a la orden, una llamadita y podemos encontrarnos para darles el... Ya, entonces tenemos un minuto, Jorge, para despedirnos de la audiencia. Gracias por la invitación. Y agradecerles a ustedes, ¿no? Y qué grato haber compartido tan bonito momento con ustedes. Y acepto con todo gusto la invitación para contarles las tradiciones del pueblo ecuatoriano, que son muy, muy, muy hermosas, muy lindas. Y con musiquita ahí, musiquita, ya un poco más. Tenemos muchas tradiciones, tanto en que esmeraldas, aquí en el Valle de Chota, cosas muy lindas para compartir. Y estaremos aquí en 15 días. Perfecto. Para seguir conversando. Estamos, entonces el compromiso queda, en 15 días los tenemos a los dos compañeros aquí, va a ser un bonito conversatorio. Con esto nos vamos y gracias, Danielito, ¿no? Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es.